Estás escuchando El Descafeinado Radio, verdadera radio online. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Miércoles 12 de enero ya del año 2011, bienvenidos sean a este el primer programa de esta nueva década. Este programa llamado One Day, las sensaciones sonoras, mi nombre es Roberto Álvarez Laris y voy a estar acompañándolos durante estos 60 minutos programando una muy excelente selección musical. El día de hoy nos vamos a ir de corridito programando mucha música, música variada para todos ustedes el día de hoy. En este programa de miércoles, día de Mercurio, día del comercio, así es que iniciemos pues las sensaciones sonoras. El Descafeinado Radio presenta... One Day. Sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. Iniciando la década con esta agrupación llamada Uncle, del disco M-Tools Redux. La melodía Against the Grain. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. Lo estás escuchando a través de la verdadera radio online, www.eldescafeinado.com. Cuando salió esta versión, esta canción Against the Grain de Uncool, el DJ Shadow todavía formaba parte de esta agrupación. Es Uncool, esto es One Day. Esto es eldescafeinado.com. Expresión musical. One Day. Ahora viene Mono con la melodía Silicon. One Day @eldescafeinado.com. Mándanos tus correos electrónicos, mensajes, sugerencias. También estamos en Facebook. Búscanos. Ahora viene You Sick con la melodía Mushroom Compost. Mucho agradezco a la comuna jerárquica del descafeinado permitirnos hacer este programa sin cortes comerciales. One Day, las sensaciones sonoras. Comunícate en la caja de mensajes del descafeinado.com. Esta melodía aparecida por ahí de la segunda mitad de la década de los noventas es de los alemanes Usyk. Esto es One Day, las sensaciones sonoras lo estás escuchando a través de la verdadera radio online, www.eldescafeinado.com. Pasado se presentaron en nuestro país los señores de Moom, directamente desde Nueva Zelanda, Islandia, no sé de dónde, pero The Island of Children's Children es el nombre que lleva esta pieza musical el día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. We'll be right back. Originarios de Islandia, Moon se presentaron el año pasado en nuestro país. La melodía lleva por nombre The Island of Children's Children. Pueden checar más de ellos en www.mum.is. Esto es One Day, las sensaciones sonoras lo están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. La música marca generaciones. One Day. Esta agrupación de sello independiente lleva por nombre Entertainment for the Brain Dead, la melodía Afrain. Entertainment for the Brain Dead es la agrupación, la melodía lleva por nombre I Friend. Esto es One Day, les doy el correo electrónico para que me manden sus mensajes, oneday@eldescafeinado.com, también en locutores@eldescafeinado.com, ahí está el messenger, por si quieren echar algún cotorreo o algo, o también en la caja de mensajes del Descafeinado. Cards hace un tributo a Michael Jackson, la canción Rock With You. Close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind, No sé si el tributo se lo habrán hecho ya después de muerto o antes de que muriera el señor Michael Jackson, pero son los señores de Cards. Michael Jackson en las vocales, Rock With You, este remix a forma de tributo del señor Michael Jackson. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. Estás escuchando El Descafeinado Radio. www.descafeinado.com. Siguiendo con estas agrupaciones independientes, vienen los señores de Quantifer, la melodía Old Gramophone. Este programa llega hasta ustedes gracias a los señores de Centro Sur, Centro Comercial, tu centro comercial, ubicado allá en Tlaquepaque, Periférico Sur y Avenida Colón, www.centrosur.com. Y escuchemos más de One Day, las sensaciones sonoras, el día de hoy sin cortes comerciales. Nos vamos de corridito. Sonidos relajados para terminar el día de hoy, miércoles. Terminar de una manera muy agradable. Quantifer, Old Gramophone, esto es One Day, las sensaciones sonoras. Hoy miércoles, día de Mercurio, día de las mercancías, día del comercio. Continuamos con más. Expresión musical. One Day. Ahora viene Kid Loco con la melodía She's My Lover. Esta canción, A Song for Her. Comunícate con nosotros, oneday@eldescafeinado.com. Mándanos todos tus correos electrónicos. También a kwradio@hotmail.com y locutores@eldescafeinado.com. Kid Loco con la melodía She's My Lover. Y nos vamos ligaditos con el DJ Cruz, la melodía Handsome. Esto es One Day. Lo están escuchando a través de la verdadera radio online, www.eldescafeinado.com. Chequen la página, los horarios. Hay muy buenos programas, buenas propuestas dentro del descafeinado.com. Y está algo mejorada la página. Muchísimas cosas. Todo lo pueden encontrar en www.eldescafeinado.com. Así es que vámonos con el DJ Cruz. We'll be right back. Day. Miércoles, mitad de semana, y por qué no relajarse con muy buena música el día de hoy aquí en One Day. Vámonos con JJ Johansson, Rocks in Pockets. When you notice that you're gone, Box in Pockets es J.J. Johansson, muy gay el hombre, pero muy buena música, excelente diría yo. Esto es One Day, las sensaciones sonoras, lo estás escuchando a través de la verdadera radio online www.aldescafeinado.com. Regresamos con más. If you could get a gun, shoot 30 people, walk out, blow it up, not get a piece of dirt on you, walk down the block, pick up a chicken, take it to a motel, you is the shit. I don't give a damn, you is the shit. Now your speech has been disconnected. David Holmes con la melodía Radio 7, esto es One Day, las sensaciones sonoras. Escuchemos esta pieza musical. John Shaft is a man. I think if James Bond met John Shaft, he'd have a bullet in his ass. James Bond was Hispanic. Fuck that shit, man. He was Hispanic to the bone. Thank you. es el señor David Holmes con la melodía Radio Radio 7. Esto es el Descafeinado Web Radio Station a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Vamos a esto y regresamos con más música. Nada más me quedan dos melodías ya para despedirme. La música marca generaciones. One Day. El CNE. Creo que esta agrupación son originarios de Canadá. La melodía lleva por nombre Ecclesia. En este programa, el día de hoy estuvimos poniendo pura música sin cortes comerciales. Agradecemos a la alta jerarquía del Descafeinado por darnos la libertad de hacer este programa sin tanta, más bien sin publicidad. Así es que escuchemos esta pieza musical. El CNI nos presentó Ecclesia, la penúltima melodía de este programa del día de hoy, miércoles. Así es que ya nomás regreso para despedirme. One Day. Muchísimas gracias, agradezco su preferencia y su paciencia. Nos despedimos el día de hoy con los señores de Massive Attack, junto con el maestro Horace Andy. La melodía lleva por nombre Hymn of the Big Wheel, de su primer álbum llamado Blue Lines. Esto fue One Day, las sensaciones sonoras. Yo fui Roberto Álvarez Laris y los espero la próxima semana con más a través de la verdadera radio online, www.eldescafeinado.com. Les dejo mi correo oneday@eldescafeinado.com para que me hagan saber sus dudas, sugerencias, saludos, comentarios. Hasta luego, hasta la próxima semana en una emisión más de One Day y las sensaciones sonoras. on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. Centro Sur, tu centro comercial, presentó.